Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Estamos de regreso aquí en el Top 20 de Monitor Latino, la segunda hora ya de programa. Este es el show número 97. Esta semana el mundo del espectáculo mundial se choqueó, se friqueó, se estremeció con la muerte de Michael Jackson el pasado jueves, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, pues esta semana le estamos haciendo homenaje. Ya pusimos una de sus canciones inéditas en español, donde colaboran un montón de artistas latinos. Todo para ti, se llamó la canción. En esta hora vamos a buscar otro tema que podamos programar, también inédito, también desconocido, de Michael Jackson. Ya sé cuál voy a poner. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Miro el cielo que ya no tiene colores, ya no veo el sol y son grises las flores. Mi única verdad son tus ojos muy dentro de mí. Dos fotografías tan solo han quedado, que sobre mi cama el tiempo ha dejado. La distancia que nos divide me duele también. Si no te vas, mi amor, te... El dueto italiano Sonora llega al lugar número 10 esta semana en el Top 20. Y acá, en el número 9, viene Lady Gaga. Esto es Poker Face. Start. 8 Top 20. La llama se apagó. No sé, matamos la ilusión. Tal vez. ¿Y dónde quedo yo? A que visites omardavila.com. Cambiamos un poco la fachada de la página. De entrada, bueno, pues conocerás ahí la agencia de publicidad de un servidor, pero ahí hay un botoncito que dice entrar a la web de Top 20. Ahí le picas y te vas directito a la página de internet que ya debes de conocer. Si no, conócela para que nos escribas, cheques noticias y mucho más.